Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados e información enciclopédica o reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Just Reborn de Hermit's Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. En esta ocasión te invito a visitar algunos momentos del icónico Machine Head, de Deep Purple. Corría el año 1992 y mis primeros acercamientos al rock. Mucho cassette grabado y compilado. Tenía un compañero que tenía una inmensa colección de CDs y cassettes y una carpeta con millones de calcos y nombres de bandas con nombres increíbles. Eran tiempos de trasnoche, mientras escuchaba la heavy rock and pop. El mejor programa que recuerdo dedicado al punk, hard y heavy, con un Dream Team integrado por el ruso Berea, Alejandro Nagy y César Fuentes Rodríguez. En una de las emisiones pasaron un tema que me había impresionado y cuyo riff recordaba porque Canal 13 lo había utilizado para promocionar la serie de Las Pesadillas de Freddy. No llegué a anotar el nombre, y al día siguiente le pregunté a todos y cada uno de mis compañeros, pero no tenían la idea de lo que les estaba hablando. Para peor de males, tenía la melodía en la cabeza, pero no lograba tararearla. Hasta que un amigo me preguntó si no era Quemar, de Deep Purple. Me sonó curioso, ¿cómo una banda inglesa iba a titular un tema Quemar y otro Humo sobre el agua? Me parecía raro. De hecho, me chirriaba cuando revisaba los cassettes que había en casa y encontraba en las ediciones nacionales aquellas traducciones que le sacaban toda la magia a los títulos. La cuestión es que una tarde fui a visitar a un tío que en su adolescencia había tocado la guitarra y me mostró algunos discos que habían sufrido el paso del tiempo y varias mudanzas, y me hizo compilados con Deep Purple y Led Zeppelin. En otra cinta me grabó el Enida the Opera de Queen, con saltos del disco y todo. En ese viaje de regreso me volví loco con Speed King, Burn, Smoke on the Water y Space Tracking, entre otros. Unas semanas más tarde, mi amigo de aquellos tiempos me invitó a la casa para escuchar un nuevo CD que se había comprado. Tenía una guitarra voladora en la tapa, con un fondo violeta. Era el Deep Purple, una suerte de grandes éxitos. Pude volver a escuchar aquellas canciones que me había pasado mi tío, pero esta vez con mejor calidad y sin la merma obligada del paso de una cinta a otra y a otra y a otra. Al año siguiente fui a ver una banda de hard rock que me encantaba, Logan. Purple, dijiste. ¿Saben que Purple se reúne de nuevo, no? Tocaron en un pub por el centro y luego de su set con temas propios dieron inicio a tremendas versiones, entre las que se encontraron Perfect Strangers y Space Tracking, al cual reconocí de inmediato cuando Fernando, el bajista y cantante, ejecutó las dos primeras notas. Un par de años más tarde decidí iniciarme en el pavoroso asunto de las 6 cuerdas. Eran tiempos previos a internet. Si querías aprender una canción tenías que contar con un buen oído o con el cancionero correspondiente, que fue mi caso. Aquellas fueron tardes de búsqueda en el Parque Rivadavia donde pude encontrar revistas de guitarra con acordes de Deep Purple, Zeppelin, Los Doors y Queen, por citar algunos. Todo el mundo me decía, lo primero que aprendes a tocar en la guitarra es el riff de Humo sobre el agua. Y repetían como en verso 035 0365 03530. Todo me sonaba mal. Que un himno del rock fuera tan simplón y se llamara Humo sobre el agua me chirriaba. Me resistía. Así que, en lugar de ello, empecé por Space Tracking. Quizás porque de alguna manera quería emular a Logan. Y así, tras leer la biografía y recorrer los puestos, di con el histórico disco Machine Head. ¿Acaso hay loa posible que no haya sido prodigada a este incunable en la historia musical? Bueno, fue ponerlo en el Walkman y volverme loco. Me senté en un banquito cerca del monumento y cerré los ojos. Ese inicio con Highway Star me llevó inmediatamente a la ruta. Y cuando poco tiempo después nos fuimos de camping con unos amigos, pude vivirla en carne propia. Fue mucho mejor de lo que la había soñado. Con los años, Highway Star se convirtió en titular indiscutido en mis viajes, al igual que había ocurrido con Flying in a Blue Dream, y una de las zapadas preferidas cuando tocaba el bajo. Otra de mis favoritas es Pictures of Home. Por alguna razón, en los últimos años, cada vez que agarro la guitarra se me dispara el riff de intro. En el disco tributo apareció una demoledora versión de Black Label Society con el genial Zakk Wylde, a quien con un amigo apodamos Zacarías Salvaje, suficiente como para desistir de cualquier intento por reinterpretarla. Never Before, por alguna razón me traía a la memoria imágenes a lo Easy Rider, con motoqueros, chicas sensuales y gente drogada a mi alrededor. Alguna vez con mis primeras bandas sentí que asistía a ese tipo de reuniones, aunque con algunas salvedades. No había motoqueros y no había chicas sensuales. Algunos parecían tener cistitis porque iban al baño cada 5 minutos y volvían con un temblor que los recorría de pies a cabeza. A mí déjame con el alcohol, como diría el general Franco Begbie en Trainspotting. Nunca me llamaron la atención las drogas, pero supongo que eso te interesa tanto como a mí saber quiénes son los personajes del año para la revista Jetas. ¡Esa la conozco! Más allá de mi resistencia a que fuera el primer riff que intentara, es imposible evitar la tentación de zaparla, ya sea con guitarra eléctrica o con el bajo, muchas veces he jugueteado con estos acordes. Recuerdo que me habían invitado a un cumpleaños, por aquellos días llevaba el cabello largo, aunque no demasiado. Por lo general, no suelo asistir a reuniones porque no me gusta la música tropical, así como la imposición de bailar. En aquella oportunidad, no había podido esgrimir excusa alguna para no ir, así que disfruté el maravilloso momento donde se escuchaban clásicos de rock y guitarreamos un poco. Luego, llegó el turno de la música tropical al grito de ¡a bailar, que esto no es un velorio, dale, momia! Tras lo cual, corrí a encerrarme en el baño, zamparme los auriculares y disimularlos bajo la bufanda y el cabello largo. Obvio que regresé para clavarme, remacharme junto a la mesa de bebidas y comidas. Me encargué de estar siempre con un trago o un sándwich en la mano, a modo de coartada. Por supuesto, la insistencia por ir a bailar ese ruido de babuinos en ritual de apareamiento me terminó de sacar de las casillas. Fui hacia el baño y cuando nadie me veía, aproveché para escabullirme en la inmensidad de la noche hacia la libertad mientras en los auriculares sonaba... ¿A qué no adivinas? Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic. Minutos de siempre en el aire. Tic-tac, tic-tac. ¡Sí, señor! La salvadora Smoke on the Water. Corrí como Billy Hayes en el final de Midnight Express o Expreso de Medianoche hacia la libertad y en busca de algún bar donde tocar alguna banda. Lazy es el tema que sigue y es una increíble pieza jazzeada que nunca pude sacar del todo y seguramente tengo alguna anécdota vinculada, pero en este momento me encuentro con un poco de pereza. De cualquier manera, tampoco voy a descubrir la pólvora hablando de este incunable en la historia del rock. Nos vamos con Space Tracking, el tema que cierra el álbum, pero en la versión de Iron Maiden, que aparece en el disco Remachined, A Tribute to Deep Purple's Machine Head, editado en 2012. Nos escuchamos en la próxima. Un abrazo. Well, we had a lot of love and happiness. Who?